Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sí, en el día de hoy, las organizaciones populares, que en el día de hoy nos hemos planteado una lucha por la derogación de la ley que plantea la venta de la zona libre, el día de hoy el pueblo se ha lanzado a las calles en función de que el gobierno derogue esta ley. El pueblo de la zona hoy ha empezado una jornada de lucha que se ha extendido inclusive en áreas de la carretera de la ciudad de Colón, donde se han dado cruentos choques. El pueblo sigue resistiendo, sigue combatiendo con la policía para que precisamente no se burle con este pueblo panameño, no se burle el gobierno con este pueblo coronense, que exige precisamente soluciones concretas y no venta como se ha venido vendiendo nuestro país. El pueblo, por ejemplo, en el área que yo estoy, los jóvenes han levantado barricadas, han quemado llantas, se enfrentan a la policía en función de que el gobierno respete al pueblo. También queremos denunciar que la policía está haciendo uso inclusive de armas de fuego, está disparándole a mansalva a la población, a la juventud que se encuentra luchando. Nosotros queremos denunciar esta situación y que precisamente el gobierno respete la libertad del pueblo a manifestarse, respete al pueblo, porque el pueblo exige precisamente que derogue la ley para poder sentarnos a conversar. Nos exigimos la derogación de la ley de la venta de la zona libre como condición para poder sentarnos a dialogar. El pueblo sigue resistiendo y se va a mantener firme durante todo el día de hoy hasta que el gobierno recapacite, reflexione y respete al pueblo polonense. Sí, tenemos conocimiento, inclusive un compañero del área del 20, el Suntra fue avaliado, inclusive el compañero Fuente del Suntra también fue apresado por la policía, ya que inclusive ellos están haciendo operativos con la DIC, cazando a dirigentes, armando su tropa de ataque hacia el pueblo, pero el pueblo se mantiene firme hasta la derogación de la ley. Vuelvo y repito, se está utilizando, la policía está utilizando revólver, está disparando a la población. Nosotros queremos hacer un llamado a los derechos humanos, que vea precisamente estos ataques injustos a los derechos humanos, que están siendo violentados por este gobierno fragantemente, abiertamente. Se le permite al pueblo a manifestarse, a salir a la calle en manifestación, porque el ataque es brutal. Pero el pueblo se mantiene firme en la lucha hasta conseguir el objetivo primordial, que es la derogación de la ley de la venta de la zona libre. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.